con los bolsillos vacíos. Igual yo quiero bailar. Ay, juntito estaremos. Yo sé que le va a gustar. Cuando termine la noche, yo la quiero acompañar. Un poco desarreglado, no se los puedo contar. Un poco desarreglado, no se los puedo contar. Si quieres te paso a buscar. Bailando chiqui chiqui, bailando chiqui cha. Pero mira que la cumbia ya empieza a sonar. Bailando chiqui chiqui, bailando chiqui cha. La noche se presta para ir a bailar. Bailando chiqui chiqui, bailando chiqui cha. Pero mira que cumbiamba ya empieza a sonar. Bailando chiqui chiqui, bailando chiqui cha. Y esto se goza y se goza. Un gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna. Y ese gallo que era muy inteligente, a la pata le cantaba con la luna. Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas. Y decía, este gallo me las paga. Y con todas las gallinas solito se quedó. El gallo aprendió a nadar y la pata a cacarear. El gallo aprendió a nadar y la pata a cacarear. La la la la cuá cuá. La la la la la cuá cuá. La la la la la cuá cuá. La la la la la cuá cuá. ¡Sabor! ¡Goza y goza y goza y goza! Al negro le gustan todas, él no tiene pretensiones. Iba a visitar su casa con muy buenas intenciones. Al negro le gustan todas, él no tiene pretensiones. Iba a visitar su casa con muy buenas intenciones. Sabido es que no perdona, rubia, gorda, alta, flaca, casadita, so soltera, linda, fea, chueca, flaca. Sabido es que no perdona, rubia, gorda, alta, flaca, casadita, so soltera, linda, fea, chueca, flaca. Cuando se pone a querer, nadie lo puede parar. Y no hay ninguna mujer que lo pueda conquistar. Cuando se pone a querer, nadie lo puede parar. Y no hay ninguna mujer que lo pueda conquistar. A correr la bola, muchacho. Con la polola, corra la bola, corra la bola, que la polola ya no vive nunca sola. Si todo el mundo corre la bola, todos sabrían que polola hay una sola, que polola hay una sola. Corra la bola, todos sabrían que polola hay una sola, que polola hay una sola. Corra la bola. Corra la bola, que mi compadre se ha comprado una pistola. Porque el padrino de la polola está celoso, muy celoso de polola. Si todo el mundo corre la bola, todos sabrían que polola hay una sola, que polola hay una sola. Corran la bola, todos sabrían que polola hay una sola, que polola hay una sola.